y vamos a seguir haciendo historias. Esta tarde tenemos la historia de Zenón Sánchez en Historias Comunes. Zenón Sánchez, Rosario. Compañero campesino de nacimiento, estudiante, obrero de la carne del frigorífico Swip, obrero metalúrgico de Asíndar, militante político sindical del PRT, secuestrado, preso político, exiliado, luego retornado al país, sigue siendo un referente de dignidad para muchos compañeros en Rosario. Entonces, es otra historia necesaria de contar, otra historia que no se nos puede ir sin conocerlas. Así que esta noche tratamos esta historia de Zenón Sánchez. Los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos. Está perfecto, la banda está perfecta. Muy bien. ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda? El muchacho que fui, que responda. ¿Cómo se llamaba? Del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Ya no recuerdo el jardín de la casa. Ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencio y nombre de otros, se cambian los rostros. Del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerda haber nacido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. ¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas Arrancamos con Candombe del Olvido de Alfredo Zitarrosa para este nuevo programa. Hoy tuvimos unos cambios en el programa. Tenemos a Clara en la operación, a Day, acompañante de mesa, que es la operadora oficial, y Alba que nos acompaña acá en la mesa. Hoy está por La Rioja, nos va a mandar un informe sobre las actividades que hay en La Rioja por la beatificación de Angelelli. Así que vamos a tener su voz al final del programa y vamos a empezar con la entrevista que le hicimos a Zenón Sánchez, como dije antes, de Rosario, compañero con muchos años de militancia y con una vida muy rica, una experiencia muy rica, que bueno, nos ha contado su vida. Arranquemos entonces. Mi vida. vida infantil surgió allá en el Chaco. Yo nací en el Impenetrable. Mi padre era... ellos eran agricultores. Y resulta que acá en Argentina hubo dos experimentos con la reforma agraria, que fue Chaco y La Pampa. Y en el Chaco surgieron las ideas agrarias. Claro, no, pero antes que eso, una historia mucho más rica, porque el peronismo hizo la reforma agraria en el Chaco, en donde se repartió las parcelas a los campesinos, a los jornaleros, que llegaron a ser propietarios. Y entre eso estaba mi padre. El reparto de tierra, por ejemplo, son de acuerdo a las unidades productivas que son para una familia, que son 200 hectáreas más o menos. Y mi viejo, con mis tíos u otros, sembraban algodón, eran algodoneros. Y en esa época, era una época muy próspera. Mi padre, de ser jornalero, de ser trabajador del campo, pasó a ser un, más o menos, lo que sería el campo, un pequeño productor, un clase media del campo. ¿Y de qué tamaño de tierra estábamos hablando? Estamos hablando de unas 200 hectáreas, entre ellos la mitad monte y la mitad cultivable. Hasta cuando viene la revolución libertadora o fusiladora, uh-huh. Y se cierra la actividad cooperativa, los créditos, todo, se vienen abajo. Y entonces aprovechan los grandes buitres y compran las tierras en forma a una destrucción tremenda, ¿no? Y hoy Chaco está en manos de terratenientes y de gente así, ¿no? O sea, se de todas esas pequeñas parcelas que hay. Sí, entre ellos, bueno, en mi familia cae en esa volteada, ¿no? Venimos a la ciudad. Yo era adolescente, voy a la escuela industrial. Nosotros vivíamos una sociedad de bienestar. Esa sociedad de bienestar todavía quedaba cosas como, por ejemplo, escuelas técnicas. Y yo fui a la escuela técnica, me acuerdo, que teníamos, íbamos de noche, digo de tarde y de mañana. O sea, si íbamos a la mañana a teoría, a la tarde íbamos a taller. Y el colegio era como una fábrica, y había toda una disciplina, era una experiencia así de ser obrero ya de entrada, viste, y con una calidad educativa muy alta, porque nosotros teníamos todas las materias que había en esa época, desde la economía, la historia, todo eso lo manejábamos. Nuestros profesores eran muy cultos, gente muy... el tipo del taller era un hombre muy preparado, diríamos. Y de ahí salieron buenos mecánicos, grandes ingenieros, ya de por sí que eran 6 años el curso, que fue creo que la escuela que Menem destruyó después. Sí. De ahí eran... Y los profesores muchas veces eran trabajadores primero. Totalmente trabajadores. Claro. Y eran técnicos, eran dibujantes, eran de todo, ¿viste? Era muy... había un concepto, ¿cómo que se dice? Muy integral de lo que era la educación. Todos teníamos conocimiento de... ¿cómo que se dice? Enciclopédico de la tecnología. Lo que era la química, aquí nosotros estudiábamos química, pero un nivel muy bueno. De ahí salieron otros técnicos que agarraron para la química, otro, bueno, estoy hablando del ciclo básico. Y viene una época en que, bueno, nuestra familia se destruye, se empobrece. El nivel de el trabajo empieza a ser precario, viene la época de Frondizi. ¿Ya estaban acá en Rosario? No. ¿Dónde estaban? Ahí en Chaco, viene el plan Coninte. Los ferroviarios era la punta más fuerte de la lucha. Tomaban el ferrocarril, la gente se movía alrededor de eso. Pero había una clase media ahí, como siempre, muy, muy... Pero frente a la lucha que venía, por ejemplo, esa Espeña fue invadida prácticamente. Vino la Marina, ocupó el depósito de máquinas y la gente empezó a reaccionar contra eso. Y yo veo todavía a los ferroviarios reunirse en pequeños grupos, así en sus casas, como amigos, parece, que estaban tomando un vino, jugando las cartas, y después yo con el tiempo me vengo a dar cuenta que no, que estaban conspirando. Bueno, y me acuerdo que ahí estaba la fraternidad o la Unión Ferroviaria, ahí estaba la fraternidad, que eran los maquinistas, que eran los más avanzados, y que cuando invade la Marina, la gente se va al monte. Se va al monte a refugiarse. Y la gente le lleva comida y le deja en el costa, al lado del monte. Y ellos llevan su comida y así. Y así pasa, y los llamadores iban rancho por rancho, casa por casa, a tratar de cazarlo, ¿viste? Para llevarlo a trabajar por la fuerza. Y no había caso, ellos, la gente les servía de informante de alguna manera, a los maquinistas, a los foguistas, a toda la gente del ferrocarril. Pero llega el día en que se termina el plan Coninte y no sé qué negociación hay, yo no recuerdo bien, pues yo tengo... Estamos hablando del 62, 63, sí, por ahí. Sí, yo me acuerdo de un personaje que no me voy a olvidar, él era comunista. Y vos fíjate que un comunista en un pueblo es como una cosa rara, como una especie de curiosidad turística, todo el mundo lo quería ver, conocer, porque era comunista, nadie era comunista. Los hijos de él no iban a misa, no iban a catecismo, como muchos de nosotros fuimos, entonces era raro, pero ellos eran nuestros amigos además. Y muy politizado, defendía a su viejo y qué sé yo, bueno. Pero su viejo era un tipo muy curioso, porque aparte de ser culto, pues si voy a decir como soy comunista, ¿en qué ser culto? Es una obligación, ¿viste? El tipo sabía de todo. Era el único que aplaudía la Revolución Cubana cuando ya la Revolución Cubana estaba siendo repudiada, ¿viste? Era el único que, bueno, y él estaba entre estos obreros. Bueno, vos sabés que el día que se levantó la huelga, él venía al frente, en una zorra. Así, todo subido. Parecía Fidel Castro que venía en Sierra Maestra, loco, todo barbudo. Llegan al depósito de máquinas, y la gente largaba la vía, el aplauso. Y arriba de una especie de balcón así, estaba el capitán de la Marina vestido de blanco y qué sé yo, todo haciendo facha, y llega el mudo todo así sucio, rotoso y barbudo, parecía que le hablaba Fidel, le decía: la reputa madre que te parió, capitán, le dijo de todo. La gente lo aplaudía, le dice: váyase, si hasta ese uniforme, dice, que usted tiene puesto, eso se lo compramos nosotros, le decía. Bueno, así, y el capitán quería hablar y la gente no lo dejaba hablar, lo puteaba, le decía... ¡Qué bola que tenía! Sí, y se fue. El mudo era un tipo tan querido, tan admirado, aunque nadie lo votaría porque era comunista, pero todo lo quería por lo bueno que era y lo buen tipo que era, ¿viste? Entonces, eso me quedó, porque... ¿Vos qué edad tenía más o menos? Y yo tendría... Yo soy de 40, y habré tenido 14 años por ahí. Bueno, siguiendo con la historia, yo un día quiero hacer la carrera militar. Pues yo veía que los militares tenían mucho poder, que qué sé yo. Y como pedían tercer año, yo tenía mi tercer año, todo, escuela industrial encima. Yo creí que podía irme a la Marina. Yo quería seguir una carrera de oficial. Yo no quería ser milico raso. Yo quería algo grande. Bueno, y me voy a Río Santiago. Y mi gran desilusión que ahí yo descubro es que hay determinada gente que no tiene que ir de ahí. los pibes que venían ahí venían de familia muy rica, venían de Chile, venían de otros lugares a estudiar a la escuela militar de Río Santiago, y lo trataban como unos señores. Yo no tenía, cuando vos ibas a ir al baño venía un soldado, te ponía la chinela, te llevaba, te criaban para ser un hijo de puta, viste. Yo me di cuenta, y que un día sin darme, yo rendí como todo, más o menos también como todo, diríamos. Pero dicen que éramos mucho y que tenía que haber un recorte, y los recortes se dan por donde el hilo, del hilo más fino, y me dijeron que no, que me descartaron, porque además yo hablaba con un suboficial y me dice, conocía mi historia, de dónde venía, y me miraba así como diciendo, pobrecito. Y me dice, ¿sabe qué? ¿Sabe cuánto cuesta un uniforme de esto? Porque había que comprarlo. Un uniforme, una fiesta, todo ello se paga, ¿viste? Porque si bien la escuela militar del Estado, ahí van los hijos, los chetos del país, de Latinoamérica, ¿viste? Entonces, me dice, yo me di cuenta que mi viejo ni el uniforme me iba a comprar. Entonces me volví y salimos de ahí con un ex seminarista que iba a estudiar para cura, también abandonó la iglesia, también se fue, y me dice, ¿para dónde te vas? Y no sé, le digo, me voy para Rosario o me voy para el Chaco, no voy a volver porque yo no quería volver derrotado. Entonces nos fuimos para Mar del Plata. Me dice, vamos para Mar del Plata. Y le digo, mirá que yo no conozco. Vos vení conmigo, me dice. Se llamaba Paenza. Vos sabés que yo a veces lo miro a este Paenza y yo desconfío si no habrá sido él. Porque era un tipo muy inteligente, muy capo, todo así. Y yo digo, ¿no será este el mismo Paenza? Porque viste que los años te cambian. Bueno, resulta que un día y me dice, vamos a dormir en la estación. Si hace calor, dice, ¿no? Agarramos más o menos, tenemos muchas cosas. Y dormimos en la estación. Y ahí nomás al toque, porque era verano y qué sé yo, nos vamos para la playa y buscamos trabajo. Y encontramos un rosarino que nos ofrecía trabajo. Y teníamos que vender Coca-Cola, todo gaseosa en Playa Grande. Y te digo que con un día de laburo, era, qué sé yo, 15 días de laburo de un tipo acá, se ganaba mucha guita. Qué miércoles, nosotros agarramos viaje, no teníamos dónde vivir, no importa, vamos al Martillo. El Martillo es un barrio que no sé si existe todavía, en Mar del Plata. Y dice, yo le alquilo una piecita, ustedes viven ahí, vienen a laburar, agarran el colectivo acá, y llegan a la Galería Grande al mediodía, empezaba nuestro laburo. Hasta las 6, las 7 de la tarde. Y ganábamos chaguita, ¿viste? ¿Y qué se nos ocurrió? Que bueno, no queríamos ir nomás de ahí. Salíamos de joda, éramos jóvenes. También éramos inocentes. Bueno, nosotros no nos íbamos a los lugares vertiginosos ni de vicio. No, nuestra joda era muy, muy, muy inocente, ¿viste? Sí, ir a ver, ver el boxeo. Yo fui boxeador también. Te voy a mostrar unas fotos mías después. Íbamos al estadio Bristol, ahí a mirar. Yo me acuerdo que vi pelea de Bonavena, pelea de otros boxeadores. A mí me gustaba mucho todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí me vine para Rosario. Y aquí mi tía era así, estricta. Yo te dije ayer que las italianas y las paraguayas son muy parecidas. Son tremendamente dominantes en su casa, que alguno confundiría y diría, esto es matriarcado. No, ellas son las mejores guardianas del patriarcado. Tremendas guardianas. porque tener que ser así, viste, y son muy disciplinadas y todo. Bueno, mi tía muy bien conmigo. Lo que pasa es que yo tenía cierta libertad en el Chaco que aquí no lo tenía. Para mí era como un convento eso. Y me fui y seguía estudiando en la escuela industrial. Aquí estuve en esa, en la calle Santa Fe y otra en la calle Salta, el 25. Yo llegué hasta quinto año, no llegué a terminar. ¿Qué? ¿Te faltaban dos años? Es decir, no, seis. Me faltaba, sí, dos años, porque era de noche. Cinco años. Sí. Y entonces, quinto año. Bueno, pero yo estaba preparado para trabajar, de ser electricista. Yo, aunque no te... Claro, porque en los tres primeros años ya tenés el oficio. Claro, yo tenía el oficio. Yo era el electrotécnico. Y entonces, viene mi padre a vivir conmigo, enfermo. Yo vivo... porque me voy de la casa de mi tía, pues no soporto el control, viste. No es que fueron malos ni me... no, no, yo era muy libre y muy de querer utilizar mi vida para mí, viste. No quiero que nadie me controle, no quiero, quiero salir a todas partes. Y bueno, eso, siempre fui así, siempre defendí mi independencia, mi libertad personal y así. Y eso que era muy joven, tenía 16, 17. Sí, sí, pero cuando yo me voy, no, ahí tenía un poco más, cuando me voy de la casa de mi tía, porque encontré trabajo en el frigorífico Swift. Ajá. El que me ayudó fue mi tío, porque mi tío era sereno ahí, qué sé yo, y bueno, me tomaron. Y bueno, yo trabajé, hice de todo en el Swift. Hasta anduve a caballo, yo soy hombre a caballo, nací en el campo. ¿Cómo era? Eso sí, yo era muy conservador como mi familia, muy catolicón, muy con todo, viste, con todos los elementos ideológicos que vos tenés que venir de una provincia donde el esquema tradicional es muy fuerte. Por eso yo entiendo, lo entienden los compañeros que son del norte, aunque cambió muchas cosas, la comunicación y golpeó fuerte a toda esa forma de ver la cosa, ¿no? Entonces yo agarro y yo voy a vivir a la calle Ayacucho y Uriburu. No, primero no, yo me voy a vivir a una pensión aquí por la calle Paraguay y Santa Fe. ¿Y sabe dónde? Era un sucucho así como bajo la escalera, con una puerta. Y por ese lugar yo pagaba 5.000 pesos. Mi sueldo era 10.000. Era la época de Onganía. Entonces, digo yo, y no me alcanzaba para morfar. Entonces yo esperaba para entrar a la fábrica, porque en la fábrica era barato morfar. Pero así no iba a andar, ¿viste? Hasta que vino mi viejo, y mi viejo estaba enfermo. Y me dice, mi hijo, dice, vamos... Pero primero, antes de eso, yo conocí a un señor que era también sereno. Y él era amigo de un señor que tenía por aquí, por San Martín, un bazar. Entonces yo fui a comprar algo al azar y lo encuentro a él. Y le dice, don Simón, le presento a este muchacho. Don Simón era un judío que tenía un bar, un bazar y qué sé yo. Que era muy, muy amigo de un compañero de trabajo. Y a usted le está haciendo falta un cuidador. Él no tiene dónde vivir ahora. Ah, no, dice, no hay problema. Un garaje grande, o sea, entraba una cama ahí, todo, tenía luz, tenía todo, viste. Y me dice, bueno, y él trabajaba hasta las 6 de la tarde, después se iba, y quedaba toda la casa y el boliche, por supuesto, todo cerrado. Ya un ofrecimiento de trabajo de sereno, con cama adentro. Claro. Entonces yo podía seguir estudiando, entonces yo le cuento que yo tengo a mi papá, ¿viste? Y dice, trae a papá también. Trae a papá, dice. Y pone otra cama ahí y dice, este, él quería poner una familia ahí que le hiciera de pantalla, bueno, le entregas a chorear, ¿viste? Entonces lo traje a mi viejo ahí, y bien, todo bien. Se portaron, eran judíos, ellos eran, se portaron re bien con nosotros. Vos sabés que ellos no sabían que si uno es creyente o no, ¿viste? Pero llegó el día de Navidad y me invitan a su casa, que había, eran dos o tres cuadras. Y me dice una sorpresa. Y me festeja la Navidad conmigo. O sea, un gesto de eso, como diciendo nosotros, no somos católicos, pero vamos a festejar con vos. Porque para ellos la religión es muy importante. ¿Viste? Y acá nosotros, ahí no le damos bola, pero yo después, cuando estuve en Europa, yo vi que todos los grupos religiosos a la religión le dan un valor enorme porque es donde se reúne el entorno familiar. Los musulmanes, los cristianos, los judíos, todo ese día lo festejan y todas esas fiestas, ¿viste? Tiene un sentido familiar, ¿viste? Muy profundo. Entonces, yo me di cuenta de ese gesto que ellos tenían y yo le agradecí mucho porque, bueno, pero todo esto viene porque un día, esto todavía no venía mi viejo a vivir conmigo, yo vengo y está la puerta abierta. Entro, veo la puerta del negocio abierta. Uy, digo, y agarré mi llave y metí, voy rajando, no había teléfono todavía, o mejor dicho, yo no tenía teléfono. Y me dijo, Simón, usted se olvidó la puerta del boliche abierto del lado de afuera. ¡Ay! Se largó el viejo para acá. Entró, lo primero que hizo fue al cajón de plata, ¿viste? A contar. Digo, no faltaba nada. Yo creo que ese día el viejo me entró a querer un montón. ¡Qué gracia! Dice, qué bueno que me avisaste todo. Bueno. Y eso, y de ahí, bueno, era su si había una fiesta, si había algo, si ellos cocinaban algo, me mandaban a mí, a mi viejo. Todo muy bien. Y no me acuerdo, un día mi viejo me dice, mi hijo dice, vamos a comprar una casilla y vamos a vivir ahí a estaban los terrenos de ferrocarril. Pero yo, papá, le digo, vos sabés qué, porque él hacía laburo de albañil, ¿viste? Y como él fue jornalero toda su vida, él cualquier laburo le venía bien. Y bueno, nuestra economía andaba ahí porque, bueno, no pagábamos alquiler y todo eso. Y él decía, vos sabés qué, dice, si vos querés nos compramos una casilla y nos vamos a vivir ahí en un terreno del ferrocarril, que era justamente aquí a Ayacucho, Uriburu. ¿Y qué pasaba con el resto de tu familia? Mi vieja estaba en el Chaco, se quedó en el Chaco con mis hermanos, con todo. Porque mis viejos se separaron. O sea, el nivel de destrucción familiar llega a todo esto, ¿viste? La economía no anda, las aspiraciones no se cumplen. Y bueno, y se empiezan a disolver, ¿viste? Entonces viene mi viejo, viene conmigo. Y el día que te íbamos a ocupar porque el asunto era que vos te ibas, tenía que poner cuatro palos y un techo y te metía adentro, ya no te podían echar, pero no podía hacer solo. Entonces juntamos otro grupo, chaqueño, paraguayo, correntino, toda gente laburante. En esa época no había narcotráfico. El único delito nuestro era ser pobre, ¿viste? Nada más. Y nos metimos y pusimos todo, y cuando el otro día viene la topadora, nosotros en formación ahí, nos íbamos a aflojar. Entonces el chofer iba y agarramos palo y ladrillo, el tipo paró y retrocedió, se fue y nos dejaron. Y ahí nació el barrio Villa Cordón Ayacucho. No. Que está acá, que ahora tiene casitas lindas. Muchos no conocen la historia esa, que hasta el centro comunal que hay ahí también lo fundamos nosotros. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¡Eso es! Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Los prisioneros, Eduardo Galeano. Seguimos en Radio Semilla y seguimos en Historias Comunes, pero estamos como en Venezuela. Hemos recibido un atentado eléctrico. y se nos ha cortado el programa por un momento. Vamos a seguir adelante con la historia de Zenón. Hay muchas cosas, hay mucho contenido en la historia de Zenón. Es la historia de ese Chaco, es la historia de este país. Chaco viene de una historia de devastación con la forestal. Digamos, 1,5 millones, 2 millones de hectáreas que se le da a una empresa para que explote el quebracho, y prácticamente devastó a esa provincia con una explotación casi esclavista del trabajo y con guardia propia. Ya hablamos un poco de esta situación de la forestal cuando tocamos el caso de la historia de Papacho, que también de Chaco. Y después de la forestal vino el algodón. Entonces, en la década del 20 se instala el algodón en el Chaco, la historia del oro blanco, y que viene a instancia, por un lado, por la Primera Guerra Mundial, pero por otro lado también por instancia de Estados Unidos, que en su producción algodonera sufre la contaminación de un bichito que se pasó de México a Estados Unidos y llegó a tener el 96% de su producción contaminada. Entonces, previendo eso, Estados Unidos empieza a mandar expertos a los países subdesarrollados para incrementar la producción de algodón, para que no se quede su industria textil sin abastecimiento y para que el precio de la lana no se le vaya a las nubes. De todas maneras, el precio de la lana subió internacionalmente, por eso se le llamó el oro blanco, y repercutió acá en Argentina. Entonces, en la década del 20 se empieza a instalar la producción en el Chaco, el norte de Santa Fe, Santiago del Estero, la producción de algodón. Y ahí es cuando se empieza a hacer la distribución a colonos, las distribuciones de tierra para la explotación, pero la potencialidad de desarrollo del algodón estaba relacionada también con el desarrollo de la industria local para esa producción, y esto no se da, sino que las industrias se van a empezar a desarrollar posteriormente y en Buenos Aires. Entonces se desarrolla el algodón estrictamente para la exportación en esa etapa. ¿Y qué empieza a pasar? Y ahí es donde interviene la historia que cuenta Zenón, y que esos minifundistas, los que le daban tierra para la producción del algodón y hacían una producción familiar, no pueden competir con otras grandes empresas productoras de algodón. Entonces, y el Estado no tenía una planificación de ayuda para esos emprendimientos, entonces empiezan a empeñar la tierra en función de sacar crédito para seguir con la producción, y terminan rematando la tierra a precio vil, y ahí se produce otro proceso, el desarrollo capitalista, que es el acaparamiento de tierras en manos de muy pocos propietarios. Entonces, así, esa reforma agraria que hablaba Zenón, que se había hecho en la época del peronismo, que a su familia le habían tocado 200 hectáreas, que la mitad era de monte y la otra mitad como para explotar en sembradío, termina en las manos de apropiadores de la tierra que los obligan prácticamente a esas ventas. Y después ahí se produce la dispersión, se produce otro fenómeno muy conocido socialmente en Argentina, que es la inmigración de la gente del campo a la periferia de la ciudad, y terminan empobrecidos vendiendo la mano de obra, generalmente con trabajos precarios, y viviendo, así como también cuenta Zenón, digamos, cuando dice que ponían 4 palos y un techo y se hacían un barrio, y terminan estableciéndose así en la periferia de las ciudades. Y su mano de obra va a la par de la demanda, generalmente de la demanda internacional en cuanto a producción primaria. Vamos a seguir con la historia de Zenón y después seguimos charlando. Viene mi viejo, se enferma y muere. Muere de un cáncer. Y me quedo solo, me quedo mal. Entonces, yo sigo trabajando en el SUI. Y un día que yo estoy saliendo, ya empezaron los cascotazos anunciando rosariazo, el cordobazo, ya había quilombo aquí y allá. Y como yo era estudiante también me invitaban a ir a esos lugares, así, viste, pero yo no estaba muy convencido de todo lo que veía. Se van a cagar a palo, vas a ir a cana y se terminó todo ahí, viste. Pero ocurre otro hecho. En el SUI, un colectivo que iba y venía, que llevaba trabajadores, la policía lo intercepta, porque sí nomás, y lo llevan a la jefatura, y el turno noche. Lo recagan a palo a los compañeros, a las mujeres la manosean, le hacen de todo. Bueno, eso creó una indignación, pero nadie reaccionaba porque estaba la burocracia sindical que frenaba todo. Entonces, eso te indignaba muchísimo, muchísima indignación. Nosotros éramos 7.000 compañeros adentro de la fábrica. ¿Montón? Un montón era. Y entonces ahí empezamos a ver estudiantes que llegaban, e iban y venían. Pero yo no le daba bola así. Entonces un día, yo estoy esperando la línea C, el colectivo que me iba a llevar para ir a mi casa. Y yo no tengo ganas de ir a mi casa, no se me venía, andaba muy deprimido con la falta y la muerte de mi viejo y todo, que me quedo ahí. Y se va, no con el pibán, y viene una piba muy linda, piba, y se pone al lado mío. Y viene el colectivo y yo le doy lugar. Y me dice, no, yo no voy a ir, no voy a viajar. Y viene el otro y tampoco. Y digo, yo también, ¿qué mierda está haciendo acá? Y yo tenía un volante. Y yo digo que para eso sirven los trotskistas. Un volante decía, despertar obrero. Era una agrupación adentro. Y yo estoy leyendo, pero leí mirar. Entonces se acerca ella y me dice, ¿qué dice eso, el volante? Ya sé, son los comunistas. Le digo, ¿cómo los comunistas? Yo te pregunté qué dice. Ah, dice, va, haremos de la fábrica un cuartel obrero, no sé cuánto. ¿Vos te parece? Dice, esta pelotudez. No, me dice, vos sos muy reaccionario, me dijo. La primera vez que escuché yo ese... La palabra reaccionario. Digo, ¿qué es eso? Dice, entonces la miro bien y le digo, vos no sos obrera. Tenía una pinta de pequeña burguesa, bien vestida, bien cortadita, bien prolija. Esta mina no es de este mundo. Digo, bueno, no, me dice, yo soy estudiante. Pero ella había trabajado en el SUI. Yo la había visto alguna vez en el comedor, ahí, viste. Entonces, y veía que todos mis argumentos me los hacía trizas. La tipa súper culta, viste, yo no tenía ni por dónde escaparme. Quería ponerle argumentos, diríamos, hacerme el varón de recio, no iba. Todo me acorraló, viste. Y me dice, pero yo había tenido un incidente antes en la fábrica, porque ahí no volaba ni una mosca. Y un día, una compañera viene con las uñas largas. Y un capatá la agarró así, vení para acá, dice, ¿cómo venía así? Faltaba que le pegue, la sacudía y ella lloraba. Porque ahí eran así con las mujeres, si algún capatá a alguien le gustaba, le importa un carajo si era casada, soltera, aquí el que no tiene padrino no va, viste, así. Y a mí me indignó tanto, porque ahí trabajaba con cuchillo, con chaire, y yo saqué el cuchillo y le di al... ¿Qué banda? No, le di a la mesa, era una mesa de... ¿Cómo era? De metal. Y le doy a la mesa y le digo, es que aquí no hay hombre, la puta que lo parió. Y el tipo me mira y lo encaro, le digo, ¿qué estás haciendo? Y se puso blanco, blanco como un papel. Yo no, yo tenía el cuchillo, sí, yo saqué para golpear la mesa, pero no para amenazarlo, pero yo estaba con el cuchillo en la mano y el tipo con un miedo espantoso, dice, pará. Y de allá salen los delegados, ¿qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? Le digo, miren, ¿ustedes no ven lo que están haciendo? ¿No ven el atropello que están haciendo aquí con la compañera? Sí, y la, qué sé yo, y la patronal yanqui, y ahí se pusieron, y dice, y paro general ahora, para todo, dice la pica, en protesta por este atropello. Bueno, ese fue un incidente. Entonces a mí me llaman a la oficina, y me llama una de las minas que son, que hasta hace poco andaba como todas, viste, y que está ahí bien, porque se acomodó con el jefe o cosas por el estilo, ¿no? Y me dice, vos sos un pistolero. ¿Vos cómo sabes que tengo pistola? No te hagas el pelotudo, porque yo te puedo hacer echar. Sí, ya sé, le digo. Ahora estás acomodada. Y entonces me dejaron ahí. Quedamos ahí empatados, viste. Pero me tenía en la mirada. Entonces yo hice todo lo posible para salir de esa sección, porque era muy hostil conmigo. Y resulta que ese incidente, se ve que me andaban chequeando, porque nadie hacía esto. Esto es una cosa que surgió así. Me dice, yo soy estudiante, ¿qué estudias? Filosofía y letra. Y bueno, entonces, esta es de esas que vuelan, ¿no? Y me dice, vamos a tomar un café, vamos. ¿Cómo le va a decir semejante criatura que nos ha tomado un café con ella, viste? Fuimos a tomar un café, qué sé yo. Y dice, vamos a seguir conversando. Yo vivo acá cerca, me dice. ¿Está bien? Bueno, así nos hicimos amigos con ella. Y resulta que un día viene y me presenta. Ah, un incidente también. Fui hasta la casa, la visité. Vi que tenía una linda casita, alquilada. Estudiando ella, se entiende, clase media, y veo que tiene un dormitorio con pasando así, le digo, ah, sí tiene un dormitorio grande, con una cama de dos plazas. Sí, dice, pues yo vivo acá con mi compañero. ¿Cómo con tu compañero? Tiene un compañero, dice, un estudiante. Le digo, vos vivís compañero sin casarte. Sí, me dice, para mí todas esas cosas, ¿viste? Yo las... ¿Cómo una mina se iba a acostar con un tipo si no estaba casada? Todas esas cosas tenía en el mate. Joder, yo tenía el conservadurismo de la, totalmente, de la provincia de campo. Bueno, entonces me dice, sí, yo duermo con mi compañero. Claro, para que te cuides la noche. Le dice, yo, bueno, está bien, todo así. Lo hicimos muy amigos. Y entonces un día me lo presenta. Y de ahí vamos y me dice... Estabas ante lo nuevo que venía, digamos. Sí, sí. Venía, él era, cuando ocurrió todo este quilombo ahí en la sección, él era balancero, pero además era estudiante de derecho. O sea, no era un boludo, era un tipo, un militante, y era de los que tiraban volantes, pero de volantes de esos que no, nunca reclutaban a nadie. O sea, esta es la primera vez que ellos iban a agarrar a alguien, ¿viste? A un laburante. Y entonces yo me siento muy bien con ellos, me hago amigo. Pero un día, yo estando en la casa ahí con ellos, viene una alerta de que va a haber allanamiento toda esta noche. Y yo tenía un bolso con libro. Y le digo, y yo me sentí mal porque yo no sé a cosa que sea yo el causante de que... Porque viste que había buchones y todo. Entonces yo me ofrezco para llevarle todos los libros. Me llevo a mi casilla, a mi casa. Y llevo. Y no nos vemos como por un mes. Y en todo ese tiempo yo descubro un libro. En esa época leía. 10 días como vieron al mundo. Ah, sí, hermoso libro. Bueno, ese libro me... Ella me convenció. Ese leí, lo leí, me gustó. vi todo ese anticomunismo que había, se me fue de la cabeza, se me fueron todo, porque está tan bien contado, tan bien, a mí me encantaba eso. Eso fue el libro, fue la puerta para mí a cambiar de mentalidad y de lo que era una revolución. Bueno, pero ya habían incidido cosas en tu vida, porque por ejemplo el comunista ese que me comentabas antes, haber sí, no, pero no, jugado yo, su rol en tu... Sí, yo lo quería porque era, tenía una cualidad de líder increíble, era simpático, pero bueno, yo no aceptaba su idea, viste, así como... Pero él tenía, si vos lo mirás y lo ponés en la balanza, era el mejor de todos, como familia, como gente, hombre culto, no había donde perderse, viste. Bueno, lo que sí, que un día porque yo lo vuelvo a encontrar en la vida, yo me cruzo con él varias veces. Vos fíjate qué importante, cuando estábamos acá, él me propone, este muchacho me dice, empezamos a hablar de política, y la verdad que yo me doy cuenta que al principio yo tenía en la cabeza la guerrilla de Salta, ¿te acordás? Que hizo Massetti y todo eso. Entonces yo le decía, pero escúchame, yo no me voy a ir al monte a tirar. No, dices, no se trata de eso, porque yo asociaba al comunismo con el terrorismo, con que si vos no estás de acuerdo te liquidan, toda la propaganda burguesa antes. Entonces un día me dice él, vamos a estudiar para que vos tengas una visión más, pero ¿para qué sirve eso? Porque vamos a hacer algo, vamos a formar una agrupación adentro del SUI clandestina, y estaba en esa época los Tupamaros y todo eso, que era también, ellos hablaban más de los Tupamaros, pero los Tupamaros creaban una sensación positiva en la gente, porque vos lo admirabas, los Tupamaros, lo quería ser uno de ellos, ¿viste? Entonces él me dice, ¿no? Vamos a hacer una agrupación aquí, en el SUI. Y después vamos a hacer una primera reunión. Ya había reclutado varias personas y éramos, qué sé yo, unos 10. Semejante cantidad para hacer una agrupación, un equipo que funciona dentro de una fábrica, es fuerte, ¿eh? Y empezamos, le vamos a poner la Chaira. La Chaira fue histórico. Entonces empezamos denunciando la corrupción de los capataces, los atropellos, y no sabían cómo entraban los volantes, nadie sabía cómo se repartía, cómo entraba. Y nosotros teníamos la manera de hacerlo entrar distinta, y la forma de volantear la fábrica masivamente. Y la gente entraba a leer, además este tipo era capo, escribía tan bien. Escribía, era impactante, sus notas eran cortas, era muy muy bien, era un maestro era. Entonces él era miembro al principio del PC, después se pasaron al PCR, después rompen con el PCR y se forma el SR, Socialismo Revolucionario, muy ultra, viste, muy trotskista también. Bueno, ahí yo estudié con ellos. Una hora o dos horas estudiábamos. El Capital no lo alcancé a entender mucho porque no estaba en condiciones, pero sí el materialismo, toda la historia, todo el materialismo dialéctico, histórico, todo. Yo estudié profundamente el marxismo, ¿viste? O sea, una interpretación del mundo totalmente distinta. Totalmente distinta. Y ahí yo empecé a ver el material, que era el materialismo, que era la filosofía, la historia de la filosofía. Bueno, la verdad que... ¿Y cómo te sentiste ahí, digamos, con esta nueva...? Muy, muy liberado y muy seguro de mí, porque le entré a encontrar... Porque empezó a ocurrir otra cosa. Ocurre la lucha del frío, que... iba a ver, estaban armando toda una sección y ahí iba a ir a trabajar la gente bajo frío, bajo cero. ¿Te imaginas si ya había problema con que no había frío? Y eso iba a provocar problemas. Y él se dio cuenta, este compañero, y dice, mirá, aquí va a haber una lucha, porque ellos van a alargar el frío, la gente no va a poder, y sin, ahí tenemos que estar nosotros, tenemos que ir denunciando esto. Vos sabés que se anticipaba todo lo que iba a pasar, y el día que llegó el frío la gente entró a mano. Y ahí estábamos nosotros, nuestra denuncia. Llamamos al sindicato, el sindicato no nos da bola. Los delegados se abren, no nos dan bola. Y entramos a ir a la puerta de fábrica. Y se empieza a juntar y a remolinar y se arma una sublevación era eso. Vamos para el sindicato. Pues sabes que el que estaba en el sindicato, Jacinto Cervalli, hacía 8 años que estaba ahí, que lo había tomado por la fuerza. A los tiros se sentaron ahí y nunca más nadie los movió. Y el anterior, al que ellos echaron, era del Partido Comunista. Ajá. Entonces nadie decía nada, porque total los otros eran comunistas, ¿viste? Así. Y entonces. ¿Y este que era de tendencia peronista? ¿Quién? Este que tomó el sindicato a la fuerza, ¿quién era? Era peronista, era la mafia directamente, de la burocracia sindical, Jacinto Cervalli. Y cuando vio semejante cantidad de gente, el tipo se asusta y dice, tomamos el sindicato nosotros también por la fuerza. También tiramos todo para todo el barrio Saladillo, 7.000 tipos ahí, más la población que apoyaba todo, era eso, era tremendo. Entonces ahí aparece otro compañero al que yo no conocía, pero era de Vanguardia Comunista, Mario Heller, un orador de primer nivel. Empiezo, ahí se me abre el mundo, las puertas del mundo, ahí estaba. Era que mi vida había cambiado ya con esto. Mario Heller, Trucha, otro compañero. Y empiezo a conocer el verdadero mundo que realmente del que nunca más me iba a ir. Qué bárbaro, ¿eh? Ah. Y entonces tomamos todo eso. Y empezamos, pero teníamos una falencia tremenda, como nosotros éramos muy ideologistas. Teníamos una falencia tremenda que no le dábamos bola a las cosas del Estado. Nosotros tendríamos que haber llamado un escribano, consolidar la toma, elegir una junta electoral y nos quedamos con el sindicato. Nosotros no sabíamos esas cosas. Y entonces abandonamos sin decir, esto es del capitalismo, le dije. Y nos fuimos, ¿viste? Un exceso de confianza en la propia gente, podríamos decir. Claro, no, pero no había nadie que nos dijera, eso es una cagada lo que ustedes están haciendo. Nos fuimos y dejamos ahí. Pero quedó así, la chaira estaba en la gente, en la clandestinidad, seguía funcionando, y el rosariazo de la zona sur lo hicimos nosotros. Arrastramos miles y miles y miles ahí en el puente y después seguimos hacia la calle San Martín y fuimos hacia el centro. Los días que duró el rosariazo, esa fracción de masa de gente la llevamos nosotros. Yo te digo, fue muy emocionante eso, como después viene eso, se desvanece porque vienen los despidos y vienen los castigos y vienen las encanadas y todas esas cosas, ¿no? Y a mí me pasa que yo pierdo laburo. Bueno, tengo que se muere mi viejo, pierdo laburo. Toda mi familia que estaba en el Chaco vienen, aterrizan acá, lo tengo que recibir a todos. Y bueno, y no hay otro camino que el exilio, salir, el primer exilio a Buenos Aires. Cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. radiosemilla.com.ar. radiosemilla.com.ar. Radio Semilla FM 106.5. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Todos los sábados, 18:30 horas. Historias comunes por Radio Semilla. Seguimos en Historias Comunes aquí, desovillando esta historia de Zenón Sánchez, que nos cuenta nuestra propia historia social. Ahí me quiero detener en esto de este trabajo que tomó ahí como obrero de la carne Zenón Sánchez, que también refleja nuestra gran dependencia, ¿no? Porque el frigorífico fue una pelea entre Inglaterra y Estados Unidos por tomar ese gran negocio que eran, y Argentina, digamos, los que tenían la posibilidad de desarrollo productivo de Argentina, no mostraron interés, se vieron imposibilitados, se vieron demasiado dependientes para poder desarrollar frigoríficos propios y tener un desarrollo industrial por ese rubro. Entonces, Suiza es un resultado de esa pelea, y la instalación es como, en cierta medida, como la forestal, ¿no? Se instala y genera un pueblo que gira alrededor de la economía de Suiza. Hablaba ahí de 6.000 trabajadores en la época que él estuvo, 6.000, 7.000 trabajadores, llegó a tener 10.000 en un momento. Se instala también en 1924, esa es su primera exportación de carne, pero recién llega a tener vida sindical a partir de 1944 con el peronismo. O sea, hasta que a ese momento los derechos laborales no existían únicamente en la pelea de aquellos que se atrevían a enfrentar la patronal. Ahí aparecen en esta historia las primeras incidencias políticas que uno va recibiendo cuando va desarrollando la vida, y en Zenón aparece la figura de este comunista que le impresionó por el carácter digno de vida que tenía el comunista y por el rechazo de la gente por el solo hecho de ser comunista. Eso creo que fue una referencia para él que le va a aparecer después, y quizás no tan conscientemente. Otra incidencia que aparece, mire, que después de eso él intenta ingresar en el servicio naval, donde ahí aparece otra expresión de injusticia social, es decir, la élite militar. Antes las familias tenían un cura, tenían un médico, tenían un militar. Entonces la oficialidad de las distintas fuerzas estaba reservada para la élite económica que existía en este país, y por eso Zenón Sánchez, que venía de productor familiar algodonero, no tenía cabida en esa élite, y eso lo relata muy bien. Y después de ese pasaje, él ingresa al frigorífico, y ahí cuenta cómo conoce a esta piba que va a generar una gran influencia de él, que también expresa lo que pasaba socialmente, cómo los estudiantes se involucraban en la fábrica, con lo que en ese momento se conoció con la proletarización de los sectores medios. Se involucraban, se iban a trabajar en la fábrica, y trabajaban como obreros en la fábrica y a la vez estudiaban, y son los que llevaban una forma de pensamiento hacia los obreros, un trabajo intelectual realizado, y que es lo que descubre Zenón tan hermosamente con esta compañera, y la incidencia que tiene él en él haber leído los 10 días que conmovieron al mundo. Eso y su práctica de laburante, su práctica sindical, su práctica de lucha dentro de la misma fábrica contra las indignidades, es lo que va conformando, digamos, ese militante político que va a ser después Zenón. María estuvo escuchando atentamente, nos acompaña hoy. María es de Radio Semilla, tiene dos programas acá en la radio también, y se ha quedado escuchando muy atentamente la entrevista. María, ¿qué te parece? Las distintas etapas que en nuestro país se fueron dando y cómo se organizan los trabajadores de a poco ante la injusticia, cómo se forman los primeros movimientos, digamos, para tratar de mejorar este país y este mundo. Entonces se ve muy bien el cambio de mentalidad que en Zenón se va dando, ¿no? Desde la mentalidad que quería ser un importante marino a la desilusión que tiene ahí, y a su vez cómo entra a trabajar en la fábrica, todo y después que claro, ve cosas injustas y se opone a eso porque era un hombre de bien, y por lo tanto, no puede tolerar el abuso, y sumado a la influencia de los compañeros que le habían dado su amistad, y a su vez a él les costaba entenderlos, pero cuando se lleva los libros, porque viene un posible allanamiento en la casa, se lleva los libros y los lee, estos de los 10 días de cómo vieron al mundo, empieza a comprender y hace un clic ahí y bueno, después ya entra a militar, digamos, dentro de la fábrica, a organizarse con otros compañeros y organizando el Rosariazo junto con toda esa zona de Rosario. Así que, bueno, se ve como es muy interesante, realmente es atrapante el relato. Así que bueno. Muy lindo, y en cada pedazo de historia de esto nos cuenta la historia de. Porque el recorrido es por la historia de nuestro país. Entonces, claro. Es en un núcleo familiar, en una familia, en un individuo, cómo se refleja esa historia, y aparecen las dependencias, y aparecen las injusticias, y aparecen las que no todos somos iguales. Entonces, sí. Y cómo él va cambiando de mentalidad, ¿no? De esa mentalidad que cuando la compañera le dice, sos reaccionario. ¿Qué es eso? Dice él. Esa palabra no la sentí nunca. Pero después comprende qué significa ser reaccionario y toma conciencia y realmente entra a tratar de unirse a los compañeros que luchan. Así que, y es un poco esto de Zenón, la vida, si bien con diferentes etapas, diferentes motivaciones, pero así muchos compañeros que militaron en esos años 70 y otros, algunos que quedan como él y otros que son los compañeros desaparecidos, son historias que tienen un hilo común, digamos, de querer mejorar este país, mejorar la situación social, mejorar, cambiar este mundo. Así que bueno, es muy interesante a ver cómo sigue. Seguimos con Zenón entonces, desovillando su historia. Voy a una pensión, termino en una pensión, y como no podía pagar la pensión, me iban a echar. Entonces viene el viejo. La pensión quedaba ahí por la calle Horno, alrededor, en la esquina ahí, de la otra esquina de lo que era la Bagley. Ahí. Entonces, viene, el viejo me iba a echar. Estaba el hijo, que era estudiante, venía de los quilombos también. Entonces le dice, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y dice, él nos paga. Pará, dice, ¿qué vas a hacer? No. Él te va a pagar, él ahora cuando trabajes te va a pagar. El pendejo salió a mi favor, ¿viste? Pues te digo, gente buena ahí por todos lados, ¿viste? Bueno, el tipo me defendió, yo le agradecí un montón. Y encontré laburo, estaban haciendo la subestación de. ¿Cómo carajo se llama? Ya me voy a acordar. La subestación de Lanús, creo que era. O de no, hay algunos barrios que me confunden. Montaje industrial. Y voy y encuentro, y soy electricista. Mientras trabajar, aprendo muchas cosas, me mato laburando, se ganaba bien. Vengo, lo primero que hago es ponerme con el. Estamos hablando ya 70 más o menos. Y sí, por ahí. Ponerme y entrar a laburar. Y ya empiezo, lo que pasa que yo no tenía que abrir la boca, porque en cuanto abría la boca, ya me elegían o me proponían como delegado, como esto, como ya aparecía sin querer en las primeras filas, ¿viste? Y yo decía, bueno, así trabajo ahí, trabajo en otro lado, y al poco tiempo nomás ya soy delegado. Ahí lo conozco yo al negro Ponce de León. Ponce León trabajó en esa fábrica, una fábrica del mismo dueño, pero para que ellos 100 trabajaban en taller, yo trabajaba en montaje. Y ahí lo conocí, el negro Ponce. Hicimos algunos marchas, sindicatos, de la UOM. Después yo salgo de esa empresa, me voy a otra y voy aprendiendo. Ahí aprendí a buscar trabajo, aprendí a trabajar mejor, porque esto, pero me pasa algo terrible. encuentro un lugar para hacer instalación eléctrica, que son como 12 pisos, entonces te pagaban por cantidad de piso, boca y hacer cableado. Y yo hago todo eso, y el día que voy a cobrar, la empresa no estaba. O sea, cosas como esa, ¿viste? Te encontrás también con la con los momentos difíciles que pasé, cuando vos no tenés que morfar, ni vos estás laburando porque vos estás, ahora cuando termina el día te va. Y que haya un compañero de los tuyos, yo hablo guaraní, yo entiendo todo, ¿no? Y algunos por ahí creen que yo no. Entonces le dice uno al otro, le había sobrado carne que me diera a mí, no, dice, que pague el derecho de piso como lo pagué yo. O sea, esto de pasarla mal tiene dos lecturas. Está el tipo que se hace más hijo de puta con lo suyo, y está el tipo que es solidario, ¿viste? Como el tipo de la pensión, como esto. Por eso yo te digo, este te sirve para hacer una... ¿cómo analizar al ser humano, ¿viste? Hay tipos que se hacen muy egoístas. Ese tipo que votó a Macri, ese tipo que la pasó mal, y después viene a votar lo peor, como para desquitarse a aquel negro que ahora usa zapatillas nuevas, ¿viste? Por mi plata, porque le convencieron que es su plata el que le está... todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces nunca hay que confiarse del todo, ¿viste? Al que lo tenía al lado y al que tenía enfrente, ¿viste? Que tenía enfrente o lo tenía enfrente. Pero al que tenía al lado a veces no es tan así, ¿viste? Tener que tener algún cuidado siempre. Entonces, yo pasé por todas esas cosas en Buenos Aires hasta que empiezo a trabajar en la empresa, en distinta empresa contratista. Trabajo en Ramallo, en el montaje de Fiplasto, trabajo en Somisa, en las distintas empresas, montajes también, y siempre montaje eléctrico, ¿eh? Entonces voy, y finalmente, bueno, acá hay muchas anécdotas que hay para escribir verdadera novela, ¿viste? En la vida de los compañeros, cómo son. Me acuerdo que en Fiplasto estábamos trabajando y no podíamos, nos iba a trabajar a las 24 horas corridas, y un ratito a descansar y de nuevo, porque había que entregar la obra. Trabajaba, ahí trabajaba la Siemens, y trabajamos con su contratista, la Siemens, y si por cada día que se tardara le cobraba multa a la empresa, entonces nos mataban. Y llegaba el sábado, el domingo, queríamos ir a nuestras casas, decía el viejo Cosuchar. Dice, ¿quiere ver mujer? Que era un lituano, reaccionario, hijo de puta. Dice, borracho siempre andaba. No mujer. Empresa a pagar puta. Trae puta, hace cola, empresa paga. Y así los muchachos iban y hacían cola, ¿viste? Traían dos, tres prostitutas y con eso, ¿viste? Ahí, y seguir laburando. Ya hay tiempo para ver mujer, dice. Sí. Bueno, entonces decía un compañero que estaba ahí, este es un lituano, ¿no? Este está vivo, los rusos casi lo matan a esto, dice. Sí, le digo, sí, porque estos tipos fueron siempre así. Y cuando vino el comunismo tuvieron que salir rajando. Bueno, entonces, y de ahí yo me tomo contacto con este muchacho. Bueno, el que viene a verme ahí es el hijo, el hermano de Benito Urteaga, un hermano Facundo. Yo era muy amigo de él, fui a vivir a su casa incluso. Y me voy, me cambio a San Nicolás, trabajo un tiempo ahí. Y después vuelvo a Rosario. En Rosario, De aquí tomo contacto, voy a trabajar a Capitán Bermúdez, o sea, voy, vengo, ando a Capitán Bermúdez. Siempre trabajo de 3 meses, 2 meses, no había un trabajo seguro. Hasta que llaman en Hacienda. Entonces me presento a rendir. Perfecto. El tema es que iba a ganar menos. Yo ganaba mucho con las empresas, te pagaba viático, te pagaba el sueldo, pero era 3 meses, 4, y después ya se cortaba. Imaginamos que yo mi sueldo, yo mi sobre no lo abría. Yo así como estaba le mandaba a mi vieja. Yo vivía con el viático, que era otro sueldo, y a veces más que el sueldo. Entonces... yo vine aquí y digo, no, pero voy a trabajar en la cine, por un laburo seguro, poder sacar fiado, poder hacer muchas cosas. Y me metí en la cinta. Pero ya, viste, cuando entro en la cinta... ¿Qué año era? Yo no sé si era... el 73, ya había pasado la NUCE. Ya había pasado la NUCE, ya estaban las elecciones, ya había todo eso. Lo cierto es que... yo sabía de la existencia de una agrupación dentro de, porque conocía toda la historia, siempre veníamos, porque además el que trabajaba ahí, que quería hacer una agrupación así, era Orlando Sacristani, que era uno, también un hombre de la vanguardia comunista. Entonces viene él y ellos aprenden de lo que nosotros estábamos haciendo. En realidad yo y él nunca nos conocimos hasta que un día nos encontramos. Bueno, entro en Hacienda, me voy al tren laminador número 2, que se había inaugurado recién, y ahí conozco a todos mis compañeros, ¿viste? Ahí lo conozco ahora. ¿Qué gente tenía Hacienda en ese momento, más o menos? Vos dijiste 5.000, 7.000 en SWIP, y Hacienda... Sí, 3.500, más o menos, por ahí. Y más los otros 2.000, creo que, o 600, ¿no? Otro, y después los talleres chicos. No sé, pero la seccional en su totalidad, yo calculo así, debe haber tenido unos 10.000 afiliados, con los talleres chicos, y había mucha gente sin afiliarse, ¿viste? Lo que pasa es que alrededor de eso se movía toda una población. La economía de Hacienda era el motor de toda la economía del lugar, ¿viste? Todo el comercio, todo funcionaba en función de eso. Por eso muchos lo veían a Sindar como una especie de benefactor, Acevedo como benefactor, por eso le pusieron un hijo de puta, un explotador, un tipo. Pero bueno, está ahí, ¿viste? Y eso es lo que pasó, y ahí empezó la historia, ¿no? Yo empiezo a funcionar en la agrupación, porque la forma que nos conectamos también es muy muy muy especial con Pascual. Y yo voy a la al tren ¿cómo es? El CP, eran los módulos en donde estaban colocados los controles, de donde se manejaba todo automáticamente la planta, porque hay corre hierro que está a miles de grados centígrados, ¿viste? Y entonces hay todo un proceso ahí, de ahí se saca palanquilla, que son productos semi terminados para la industria, para hacer otras cosas, para hacer alambre, para hacer motores, para hacer lo que sea, ¿viste? Hacienda va preparando el subproducto que iba a ser empleado en otras cosas, ¿viste? Y distinto nivel de acero, distinto nivel de dureza, todas esas cuestiones. Nosotros estábamos en el tren laminador número 2, y el que manejaba era 4 turnos. 4 turnos quiere decir que mientras 3 turnos trabajan, uno está en descanso. Y así es rotativo, de noche, hasta que viene el franco largo. Y ese franco nosotros usamos para ir a la isla, para ir a pescar. También nuestra forma de divertirnos era diferente, ¿verdad? No eran Si vos acá en Rosario te va... No eran los boliches. Boliche. No, nosotros, nuestra diversión, yo me acuerdo que era ir a la isla, pescar, a cazar. Era muy... Había también ese intermedio entre el campesino, porque muchos eran entrerrianos, campesinos, que venían a Villa a trabajar en la industria, ¿viste? O sea, todo se da toda esa metamorfosis, te podemos decir, o esa transformación. Como lo cierto es que un día me dice Pascual, a mí yo paso, había una elección, estaba una urna y lo encuentro él de fiscal de mesa. Y le digo, ¿qué hace burócrata? Le digo. Y el tipo me quedó mirando fuerte. ¿Sí? Esa palabra burócrata era una palabra, un término muy especializado, no lo usaban los campesinos, ni los obreros del interior. Eso lo se usaba en la izquierda, se usaba en lugares más especiales, ¿viste? Nosotros no usábamos esos términos. Yo me entré a dar cuenta que había que tener cuidado con las expresiones porque con el lenguaje. Claro. Entonces, él vino y se quedó intrigado porque yo le dije burócrata, no porque él se quise, sino de dónde yo saqué la palabra burócrata, a dónde lo escuché. Entonces él venía, yo estaba por ejemplo en el descanso y decía, electricista el CP7, pero todo intercomunicado, y entonces yo me iba, mi oficial me decía, te están llamando a vos, porque no me hacía laburar a mí. Yo me iba rajando, ¿qué pasa al Pascual? No pasa nada, estaban todos los otros, estaban sentados ahí en un banco. No, dice, vos sos nuevo acá, dice, y queremos saber vos cómo estás, dice, qué pensás. Sí, le digo, ¿qué Pascual? Nosotros somos el obreraje, dice, y después está la gente, no me dijo lo burócrata, pero más o menos. El patronaje, la patronal, todo. Entonces me dice, ¿vos de qué lado estás? ¿Cuál que pregunte? Yo estoy del lado del obreraje, si yo soy laburante igual que vos. Nosotros queremos saber bien, pero él no sabía cómo avanzar en el tema. Entonces empezamos nosotros a conversar, a hablar de. Él era muy sindicalista, muy gremialista, y todo pasaba por el gremialismo. Bueno. Y yo estaba de acuerdo en todo lo que él decía, ¿viste? Pero él tampoco, su nivel y conocimiento no iba más allá. O sea que yo no iba a romper eso porque tampoco me iba a delatar, ¿viste? Entonces, venía, por ejemplo, a la noche. Cuando estábamos trabajando anoche, decía, electricista CP7, y yo salía rajando. O aceitero, o mecánico, pues éramos distintos, en el mantenimiento éramos distintos. Distintos rubros. Sí, distintos rubros, y estábamos todos juntos. Pero cuando te llamaban, vos te ibas. Entonces, venía y dice, vení, dice, ¿qué estás haciendo? No, y Raulito me invitó a jugar tante. Dice, pero deja ese marico, vení acá que tenemos que hablar. Y como yo le daba mucha manija y hablaba, y se daba cuenta que yo no. Entonces me decía, mira, dice, entonces suena el intercomunicador, que era Paco que trabajaba en la grúa, ¿viste? ¿Pascual? Sí, le dice. ¿Hay moro en la costa? No, dice, metele nomás. Entonces dice, Pascual dice, ¿querés que te cante una canción? Y me mira Pascual y se ríe, mira. Este hijo de puta dice que no quiere dormirse, entonces me jode. Dice, te voy a cantar una canción. Bueno, se ponía a cantar Paco, o si no, a transmitir un partido de mentira, ¿viste? Payasada, ¿viste? A la noche. Y por ahí caía el jefe de la sección, de toda la sección, Brambila. Paco dice, déjese de hinchar las pelotas, por favor. Entendido, señor, entendido, dice. Y nosotros nos matábamos de risa y dice, ¿viste? Dice, Pascual, ¿a dónde vas a encontrar gente así como nosotros? Dice. En el otro turno la gente no tiene esta alegría, decía. ¿Por qué? Dice, porque el delegado está vendido a la patronal. Entonces él hablaba así y lo escuchaban todo, ¿viste? El delegado está vendido, en cambio aquí no. Nosotros defendemos al obreraje, nosotros esto, lo otro. Esa es la forma que se daba manija, ¿viste? Entonces un día, ¿viste? ¿Cómo era que pasa? Yo lo invito a Pascual, a Rosario. Vamos a ver una película. Vos sos muy gremialista, así que yo vamos a ver una de gremialismo, ¿sí? Y pasaba Metello, no sé si te acordás de esa película, Metello. Estaba la clase obrera Valparaíso, Mimi Metalurgia. Sí. Entonces yo agarré y dije, por este lado vamos. Y lo traje, che. Pascual quedó fascinado. Pero viste vos, porque era la historia de cómo se organizaron los sindicatos, los partidos de izquierda en el REN. Y él se veía, pero recontra, personificado y todo eso. Y venía a contarle a los compañeros lo que él había visto. Y que dice, ustedes tienen que ver esto. Vos fijate, esos viejos tenían más huevos que nosotros. Eran huevos de avestruz, nosotros no somos nada. Entonces ahí empezábamos, y ahí se armaba la discusión. Entonces ahí entré yo con un poco de meterle fichas sobre el sindicalismo, el anarquismo. Y le dice, entonces me dice, ¿cómo era que me dijo? Hay una frase muy buena ahí. Entonces yo le empecé a contar otra historia de los sindicalistas anarquistas en Argentina, los socialistas, y dice uno de los compañeros, vos sí que viste película, ¿eh? Creí que todo lo que yo le contaba lo había visto en una película. Bueno, cosas así. Después había los compañeros son muy inocentes en muchas cosas, pero muchas cosas son muy vivos, ¿viste? Son de ahí una... y muy audaces también. Y bueno, sí que un día me dijo Pascual, ¿sabe qué? Hoy no te vas a tu casa. ¿Cómo que no? No, dice, vamos a comer en casa y después a la tarde tenemos una reunión muy importante. Y le digo, entonces va él al teléfono, en esa época no había celular, y le habla a la Rosa. Rosa, prepará, dice, unos tallarines, ¿viste? Que se va un compañero, se va a ir conmigo ahora en casa. Entonces yo me iba y de ahí fuimos a nuestra primera reunión del GOCA. El GOCA era el proceso hasta la lista marrón, el GOCA, GODA, Movimiento de Recuperación Sindical, Movimiento 7 de septiembre, lista marrón, ahí culmina. Uh-huh. Y decía, se va cambiando de nombre a medida que se va ampliando y se va. Y también tiene una modalidad clandestina y todo eso. Entonces, nos vamos. Y el primer día de encuentro, en donde yo conozco a todos, Piccinini, el pelado del Bobo, todo lo que iba a ser la lista marrón. Ahí lo conozco a Sacristani y nos encontramos mal, porque él a verme a mí se siente celoso. Él sabe cómo yo, dónde vengo, quién soy, y eso le provocó cierto celo y entró a chicanearme. Como él lo acusaba en ese momento de que él había vendido la huelga, entregado la huelga, todo mentira, ¿no? Pero los tipos que... Entonces me dice, porque nosotros no te conocemos, qué sé yo, le dice a los otros, ustedes traen a cualquiera acá. Puede venir un botón, un tipo, un confidente patronal, y ustedes lo reprochándome. Y le digo, si yo estoy de mal, le digo, me voy. No, me dice. ¿Cómo que no? Entonces Pascual dice, si él se va, me voy yo también. O sea, mi presencia le causó cierto... Entonces le digo yo, vos sabés quién soy yo, y de dónde vengo y quién soy. Y vos sabés que yo no vendí nunca una huelga. Uy, ¿para qué le dije? Saltó para arriba. Sos un hijo de puta. Me quería pelear, estábamos en la casa del gringo porco. Y entonces, tranquilo muchacho, me asustan la mujer. Tranquilo. Bueno, entonces paramos ahí. Y Pichi me entró a atacar. Me dice, vos tenés que pedirle disculpas, compañero. No, le digo, yo no tengo por qué pedir disculpas a nadie. Y entonces me alcanzaron cuando yo ya nos veníamos, ¿viste? Me alcanza a hacer como, no le pida disculpa a nada, dice, si el que te provocó fue él. Bueno. Él fue el que te provocó. Bueno, lo que sí, eso se solucionó así, se remendó, no hubo disculpa, no hubo nada. Hacemos un pacto de no agresión, todos seguimos para adelante y militando hasta que se, bueno, viene el movimiento de recuperación sindical, se incorporan otras fábricas, también de nuevos delegados, y vamos para el frente. Y allá hacemos el congreso de unificación, en donde masivamente somos el movimiento 7 de septiembre. 7 de septiembre porque era el día del metalúrgico, que es el día que Fray Luis Beltrán fundó los talleres del Plumerillo. 7 de septiembre. Lista marrón. Bueno, ese éramos. Con eso nos presentamos y empezamos a militar y a tener, y bueno, también meten una bomba, porque cuando hasta ahí tu militancia era sindical. Yo totalmente sindical, y viene que meten una bomba. ¿Por qué meten una bomba? Porque secuestran a Eric Breu. Entonces la respuesta de los fachos era, ellos se creían que tenían fuerza. Meter una bomba en la agrupación donde el edificio, que además un edificio histórico, era el local de la Fora. Y eso era un monumento prácticamente, histórico. Metieron eso y la gente se indignó, saltó todo el pueblo en contra de estos tipos. Y ahí es donde el PRT, el ERP, hizo algunas cosas buenas desde el punto de vista militar en Villa, diríamos algunas, hizo un montón de cagadas, pero estas cosas la hizo bien, porque ligó la lucha social con el accionar a guerrilleros. Y lo cierto es que hubo una reacción en donde la patronal y los tipos quedaron. Y el PRT creció varias veces su número. Y ahí ya también me incorporo yo. Radio Semilla, FM 106.5. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Ahí vamos en historias comunes. Estamos contando la historia de un compañero de Rosario. Y una historia muy interesante, ¿no? Sí, interesante, porque aparte nos muestra cómo se fueron organizando a los trabajadores en la fábrica. Aparte, Hacienda no era cualquier fábrica. Era muy importante tanto en Villa Constitución como acá también en La Matanza. Yo conozco la de La Matanza. Así que realmente, bueno, muestra cómo se organizaba, el cuidado que tenían que tener para que la patronal no se enterara de sus actividades y los despidieran. También se tenían que cuidar de la burocracia, porque esta le iba a informar a la patronal sobre los compañeros. Así que era por eso, en esa reunión también que hacen en esa casa, está Piccinini, que es un líder de esa etapa en los metalúrgicos de Villa Constitución. Y entonces, bueno, era como que broma va o broma viene, pero digamos, le retasea primero un poco quién sos y todo eso, porque también había que tener cuidado de que no la burocracia o la patronal no metiera gente en los grupos que se estaban organizando. Así que bueno, y a su vez la lealtad del otro compañero que dice, no, si él se va me voy yo, porque yo le tenía confianza. Y también muestra cuando él le contaba sobre las organizaciones de los obreros en Argentina a sus compañeros de la fábrica, ellos se creían que había visto todas películas, porque digamos, no se imaginaban que, bueno, un obrero podía informarse, saber, digamos, toda la historia del movimiento obrero, que no era lo común. Así que, y él va mostrando todo y a su vez es aleccionador, porque, bueno, para los trabajadores de hoy, inclusive muestran cómo uno cuando entra en una empresa tiene que, aunque sea muy formado, que sea muy luchador o muy militante, tiene que tener bastantes cuidados y de a poquito ir viendo quiénes son los compañeros en los que, con los que se puede charlar, con los que se puede ir organizando. Así que es muy, muy interesante realmente el relato. Sí, refleja también una prácticamente una cultura obrera, sí, digamos, ¿no? En cuanto al tipo de actitudes, a las relaciones, a la forma de relacionarse. Es decir, refleja qué pasaba con esa historia común que tenían ellos y con esa dependencia laboral que los relacionaba y cómo van ellos eligiendo con quién luchan en esa etapa, ¿no? También tenemos que decir que Asinder es una gran estafa para el país, una gran estafa para el Estado, una empresa de capitales extranjeros, pero también beneficiada por, vamos a decir, por el Estado benefactor, digamos, muy subsidiada por muchísimo tiempo. Se tiraba abajo Somisa y se subsidiaba a Asinder, convirtiéndola en un gran negocio para las firmas extranjeras. Y no podemos olvidar que el yerno de Acevedo, que fue el fundador de Asinder, era Martínez Dios, que fue el que se hizo cargo después que murió Acevedo, y produjo un tremendo ajuste en la explotación de la mano de obra de Asinder. Así que bueno, seguimos. Me manda la operadora. Hemos llegado hasta tu, de tu militancia sindical a la militancia en el PRT. Sí. Y a las primeras luchas fuertes sindicales ya con la política dentro del sindicalismo. Ajá. Y las primeras represiones, digamos, las primeras reacciones. Claro. Lo que pasa es que hay cosas que a mí me sorprende, yo no esperaba. Yo tenía una visión de lo que era el sindicato, lo que es el... Y yo nunca acepté el parlamentarismo así como, como gobierno, porque es una forma de tercerización de los derechos del pueblo. Vos dejás tus derechos en manos de gente que te representen y a veces no te representan, y ganan mucho mejor que vos, tienen un montón de privilegios que vos no tenés. Entonces, para mí eso era el parlamentarismo, ¿viste? Que en el se puede aceptar coyunturalmente en algún momento, pero para mí, yo tenía siempre la visión de los soviets como órgano inmediato, la democracia directa, todas esas cosas era lo que yo estudié y por la cual yo me iba formando, diríamos. Es una forma genuina de representación y de delegación. Y esto yo lo estudié muy bien en el SR. Que ellos tenían todo un estudio al respecto de esto, de cómo eran los soviets, cómo funcionaban, y que eran, que no es una cosa, se dice soviet porque eran los rusos los que lo practicaron, pero si vos te vas a México, las comunas campesinas, las comunas en Italia, también campesinas, si vas a China, todo eran el cabildo nuestro, todas esas cosas eran formas comunales de gobierno. Y si te va a España en sus luchas políticas, Los primeros derechos constitucionales que consigue el pueblo español son a través de las comunas, las cartas Puebla, todas esas cuestiones, ¿viste? Entonces yo tenía toda esa visión. El sindicalismo es un actor nuevo dentro del esquema del contrato social. El contrato social no habla de clases, sino habla de individuo. Entonces yo pienso que el contrato social o las constituciones hablan de los derechos genéricos del pueblo, pero lo deja siempre de lado a la clase obrera. Entonces eso se tiene que resolver. El tema del poder, acá todos hablamos de política, de lucha de clases, pero nadie habla del poder, aunque quieren el poder. Yo te digo, el tema del poder debe ser discutido. El tema del poder, por ejemplo, nosotros tenemos una república, pero hay un órgano de la república que es monárquico, que es el Poder Judicial. Vos no podés alterar lo que dice el Poder Judicial, no lo podés cambiar, no lo podés elegir, lo eligen los, el poder tercerizado del pueblo en el Parlamento, que muchas veces te está traicionando, es el que eligen a estos jueces. Entonces eso hay que discutirlo. Si nosotros queremos cambiar este país oligárquico, aunque digamos que no, este es un país todavía donde existe la gran propiedad, donde existe... las grandes corporaciones tienen un poder enorme, y en ese reparto no está la clase obrera. Nosotros tenemos que cambiar eso. Y vos fíjate que con un gobierno democrático, como el que tuvimos inclusive, había todavía 1000 leyes de la dictadura que no se habían abolido. Y eso fue lo que puso en cuestión esa generación. Claro. La gente del poder. Claro. Nosotros venimos a pelear el poder, ¿viste? El poder del pueblo, que era para el pueblo. Entonces, para mí, cualquier gobierno que venga y no contemple esto, y tenemos que pelear por esto, porque si no se va a repetir, esto se va a repetir, porque se viene repitiendo, porque no se cambió esto que es esencial. La nueva Carta Magna, y tenemos que replantear que en el contrato social tiene que figurar las clases sociales, entre ellas principalmente la clase obrera, porque si no, no hay democracia. No hay, vos a veces no querés pronunciar revolución porque enseguida se pone contra la pared, mano arriba. No, revolución quiere decir ideológicamente cambiar esto o estas cuestiones, ¿viste? Cuando yo estoy ahí en la Cinda, y esto es lo que yo peleaba, porque para muchos la revolución era una cuestión de tiro, no era un problema ideológico. Si tenés el cargador lleno, está todo bien. Pero si vamos a discutir, bueno, este dice como rearme, se terminó la bala, se terminó la revolución. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos? Y se nos terminaron las balas. ¿Y por qué? Pues para él la revolución era eso. Es que la revolución no es eso. Porque los asaltantes de bancos tienen muchas balas y no hacen ninguna revolución. Nosotros no somos asaltantes de bancos, ni secuestradores, ni nada. O sea que la revolución para nosotros pasa por otro lado, por la democracia del pueblo, por los derechos del pueblo, por los derechos de los sindicatos, de la clase obrera. Entonces, cuando hicimos el caso de Villa fue un soviet. Y cuando hicimos el comité de lucha, por eso avanzamos sobre eso, en la cual el partido era el que dirigía eso. Estábamos ahí. Ahora no lo veían eso. Muchos compañeros no lo vieron, ni del grupo político. No lo vieron. Dice, ellos veían de llevar toda gente para Tucumán, a morir a Tucumán, porque no había estrategia tampoco. ¿Sabía vos que Tucumán no tenía agua? ¿Cómo sobrevivió en un territorio sin agua? Ahí había cosas elementales de lo que es la guerrilla, el militarismo. El militarismo es lo peor que le puede pasar a una organización. El aparatismo, todo en lo que caímos. El aislamiento del pueblo y todas esas cuestiones. Entonces, yo te digo una cosa. Este no es un pueblo inactivo. La Argentina en toda su historia ha sido un pueblo tremendamente activo en la lucha de clase. Si vos ves toda la historia, no hay una etapa histórica donde no haya grandes tumultos de masa. Todo, viste, de lo que fue la lucha civil, la guerra de los caudillos, de las provincias, y vos venís más para acá y te encontrás con la lucha de los campesinos, del campo, el grito de Alcorta, las grandes movilizaciones aquí en Santa Fe contra la forestal. Nosotros estamos atravesados por la lucha. Hay una tradición de lucha. Llámalo como quieras, revolucionaria, reformista, lo que sea. Este es un país revolucionario en su genes. Entonces, yo lo que pienso, la juventud, tratan de quitarle los paradigmas y los ideales y reemplazarlo por el celular, reemplazarlo por la... bueno, hay mejor cosa que la alienación. La alienación es lo que se propone, la droga, los distintos tipos de droga que salen al mercado. Y tenemos la otra droga, que es la desinformación. Acá juega un montón de cosas, la desinformación, todo eso forma un cóctel muy peligroso, porque la gente que está desinformada es como una persona muerta, ¿viste? Actúa mal, actúa contra sus intereses. A mí me parece eso. Y en Villa, viste, había una masa preparada. No es que eso que prendió el 20 de marzo del 75, prendió porque había una masa preparada, había un auditorio ya conversado. Había por lo menos una conciencia colectiva. Esa conciencia colectiva, que ahora no sé cómo le llama, la otra vez escuché un discurso del vice boliviano, ¿cómo que se llama? Él es un hombre, la tiene muy clara, por lo menos cuando... mencionó un dicho de Gramsci. ¿Cómo preparar la conciencia colectiva del pueblo? O sea, lo que viene después no solamente una confirmación de lo que ya está. Linera. Él hizo en su discurso, que es para ponerlo en un cuadro, todos los conceptos que él dice que hay que hacerlo. Sí, yo rescato una interpretación que hizo él acá en la Universidad de Córdoba, que vino, con respecto a la derrota de los procesos, de los gobiernos progresistas, de la oleada del 2000-2010. Él dice que, no exactamente en términos de palabras, pero el sentido es que se construyó un sujeto económico y en ese proceso no se construyó un sujeto político. Entonces, se inculcó, se promovió, se incentivó el ejercicio de los derechos económicos de la sociedad, que el Estado era proveedor, pero no se creó un sujeto político en el sentido de conciencia de clase, y eso después se reflejó en los resultados electorales cuando se manipuló masivamente la propaganda de la corrupción, y ahí la gente votó en contra suya. Claro, en contra de sus propios intereses. Entonces, yo digo, yo lo escuché y lo tengo ahí siempre que estoy así, y lo quiero volver a escuchar, lo vuelvo a escuchar, porque vos sabés que es lo que dice, no hay por dónde entrarle, es verdad, es total. Y yo digo... Bueno, hace un análisis marxista, vamos a decir. Hace un análisis marxista en realidad. Él es un marxista. Y el ego también es un marxista. Y te digo, Lo que pasa es que es el hombre moderno, dinámico, que se encuadra en la historia, ¿viste? Porque tenés que verlo al ser humano en su propio cuadro histórico, ¿viste? No lo podés sacar de ahí. Y yo pienso que eso es lo que está viendo. El mundo que se viene es de grandes transformaciones, en todo sentido. No sé si hasta ecológica, geológica, social, política. Este mundo va a cambiar muchas cosas. Aquí si tenemos tiempo. Si tenemos tiempo. Que es muy depredador el sistema. Y en esto de la tasa de ganancia hace que se deprede más todavía, en forma como si esto fuera a existir siempre, si los recursos naturales van a existir siempre, si la riqueza natural va a existir siempre, y es agotable. Sí. Entonces están arrasando con los bosques tremendamente. Sí. ¿Viste? Hace poco hubo un juicio que lo perdió Peña Abraham. Porque en Jujuy tiene que ponerse a reforestar y a pagar una multa bastante grande, pero para ellos eso es un vuelto. Claro. Y acá hay muchas cosas. Yo te voy a decir, si no nos sacamos encima la clase esta depredadora, que son los dueños del ingenio, el coso este loco que es un Ledesma, el ingenio Ledesma, el otro, ¿cómo se llama? Que también el coso de la nación. Acá hay que sacarse encima eso. Acá hay que ponerle algún parate a los grandes medios, porque yo te iba a decir, los grandes medios no están por la libertad de expresión. No. Entonces hay que empezar a crear esa conciencia que los grandes medios no son la libertad de expresión. Igual que las grandes empresas, ¿cómo te voy a decir? Intermediarias, porque todo intermediario. Yo te digo, un supermercado es un parásito. Si vos sacas el supermercado y le entras a pagar la mitad de lo que le paga el supermercado a los productores, pero gana plata y ganan ellos, y se te rebaja el costo de un montón. La leche es muy cara, tiene dos o tres empresas que concentran y monopolizan claro. La distribución de la leche. Entonces los proveedores, los pequeños tambores, tienen que ir a morir con un precio que no es nada. Sí, que no es nada, apenas no pueden vivir con eso. Bueno, y estas grandes empresas se quedan con todo, ¿viste? Entonces, si vos eliminás aquí los comercios, los intermediarios, hay que eliminarlos y reemplazar por cooperativas, ¿viste?, de consumo. Y es un tema democrático, ¿viste? No es un tema ni siquiera socialista, es un tema democrático que tenés. Porque hay mucha gente que se asusta con la palabra socialista, revolución, todo. Uh-huh. Pero vos fíjate que ya vos podés hacerlo desde un plano directamente, podés cooperativizar, eliminar a los intermediarios, y bueno. Reducir para el mercado interno, más para que para el mercado externo. Sí, se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que, como voy a decir otro día también, esta democracia es cada vez más fantoche. Sí. Si hay un montón de derechos de la democracia burguesa que hoy no los pueden cumplir. No. Entonces, tenemos una democracia que cada vez más es cartón pintado. Sí. Por eso te digo yo, el Parlamento, por eso siempre, yo he sido siempre anti. Lo que pasa es que vos no vas a eliminar el Parlamento de la noche a la mañana, pero podés como poner normas y reglas, y acá depende del ciudadano. Por ejemplo, la democracia no puede morir en los límites del Parlamento, tiene que ir más allá. Por eso cuando yo te decía el nuevo contrato social, tiene que la democracia tiene que ir a las vecinales, a los grupos, a los sindicatos, a los consejos escolares, pues los consejos en donde están los maestros, donde están los padres. Yo pienso que la democracia tiene que abarcar todo ese tema, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacer eso desde la política? No es fácil. Porque la gente no te sigue si vos no tenés una prueba de credibilidad. A veces la prueba de credibilidad también es un poco falsa. Te lo forman y te lo hacen los mismos medios, los formadores de opinión y todas esas cosas. Ahora está la otra credibilidad, que es por ahí, que es la que no tenemos ahora, que antes lo teníamos, que es la ideología. ¿Te acordás? La prueba de credibilidad estaba en la ideología o en la religión, no importa que te esté o no de acuerdo, pero esa era la prueba de credibilidad que tenía el hombre antes, más simple, más... Estamos en Historias Comunes y el tiempo nos ha quedado chico para esta entrevista a Zenón. Nos quedó chico en la entrevista misma cuando la hicimos y nos ha quedado chico esta noche para pasar todo lo grabado que tenemos. Vamos a tratar de tener una segunda vuelta con Zenón, para ir a la última parte de su historia que nos ha quedado pendiente. Tenemos ahora una grabación de Alba, que nos manda de su pasaje por La Rioja en esta serie de actividades que se hacen por Monseñor Angelelli. Nos va a contar algo de eso. Y antes quiero decir que ha pasado por el programa Violeta Parra con, miren cómo nos sonríen los presidentes, y vamos a cerrar con La Mala Reputación de Paco Ibáñez. Buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, desde acá, desde La Rioja, ya pegando la vuelta para Buenos Aires, tuvimos la oportunidad de un grupo de compañeras y compañeros de Buenos Aires, de todas las provincias argentinas, de todos los países de Latinoamérica, de algunos países de Europa, participar en los actos de beatificación de Monseñor Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longville y el laico Wenceslao Pedernera, que fueron asesinados hace 43 años por el terrorismo de Estado en nuestro país, concretamente en la provincia de La Rioja. La historia ya se conoce. Primero mataron a los dos sacerdotes en Chamical, los secuestraron, los torturaron y los dejaron muertos en la ruta vieja de camino Chamical a Córdoba. Eso fue el 18 de julio del 76. Días después entran en la casa de Wenceslao Pedernera y delante de sus hijas y de su esposa lo acribillan a balazos. Él no muere en ese momento, pero muere después en el hospital. Y en el marco del novenario que rezan los cristianos, los católicos, a sus muertos, este novenario que se realizaba en Chamical por los dos curitas asesinados, Monseñor Angelelli, cuando vuelve a La Rioja de ese último día del novenario, es asesinado en la ruta cuando se le cruza un auto y después de chocarlo lo tiran en el camino y lo matan. El Papa Francisco, después de muchos trámites de la Iglesia, riojana, de mucha lucha de las organizaciones de derechos humanos y los cristianos, seguidores de Monseñor Angelelli, pidieron la beatificación de estos mártires, de todos ellos, no solamente de Monseñor Angelelli. Y el Papa Francisco el año pasado firmó ese decreto de la Iglesia para declararlos beatos. Bueno, fue un día de fiesta en La Rioja, muchísima gente participó y los días previos fueron muy importantes, porque lo de hoy fue una celebración cristiana, católica, una misa, y se leyó el acta en latín y en castellano de del decreto papal, pero los días previos, hace una semana que en La Rioja se está viviendo con mucha alegría y con mucho compromiso, distintas experiencias de encuentros, de conversatorios, de paneles, recuperando toda la historia desde que Angelelli vino a La Rioja a asumir la pastoral como obispo. Tuvimos la posibilidad de participar en dos instancias, porque llegamos ayer, que ya era el último día de estos conversatorios, en las carpas dispuestas en la plaza 25 de mayo, que llevan los nombres de los cuatro mártires, cuatro carpas, y en cada una se realizaban actividades distintas relacionadas con la vida pastoral de Monseñor Angelelli, pero la vida política de esa pastoral. Participamos en la mesa sobre la historia del movimiento rural de La Rioja y del movimiento campesino de La Rioja, muy rica. Participaron del movimiento rural actual de Chepes, de la zona sur de la provincia, los primeros compañeros que trajo Angelelli de Paraná y de otras localidades de la provincia de Entre Ríos y de Buenos Aires, para organizar a los maestros y organizar el movimiento campesino del interior de nuestra provincia. También participaron compañeros del movimiento campesino del norte de Córdoba, del Mocase y Rafael Cifré y otra compañera, Marta de la Puente, que hablaron sobre cómo se organizó el movimiento de Codetral en La Rioja, la cooperativa de trabajadores contra el latifundio de Azalini en la localidad de Aminga. Algo que fue muy promovido por Angelelli. Y ahí se destacó claramente el proyecto de Angelelli, ¿no? Como obispo, y que fue tuvo su adhesión por parte de toda la gente que lo siguió, sus sacerdotes, mucha fidelidad por parte de ellos, de las religiosas y de los laicos y laicas que acompañaron su propuesta. Lo que él quería era que la gente se organizara, se sindicalizara y luchara por sus derechos, luchara en contra de la explotación, en el caso de los trabajadores rurales, que lucharan por la tenencia de la tierra, por el uso del agua, que estaba en manos privadas de algunos señores que tenían el agua y la cobraban por turnos al resto de los pobladores, y para establecer en cierta manera la justicia social, pero desde la conciencia. Ahí destacaron Mari Révora, una de las capacitadoras del movimiento campesino de La Rioja de aquellos años. Ver, juzgar y actuar eran las tres premisas para poder organizar a los campesinos, a los maestros y maestras, a los trabajadores de las minas. Fue muy rica la experiencia. Y luego, bueno, el cierre de la vigilia con la participación de la orquesta comunitaria Enrique Angelelli, que dirige Monchi Navarro, muy comprometida con niños y niñas y adolescentes de barrios muy marginados, que sufren una violencia muy fuerte en sus familias, en sus barrios, por parte de la policía, mucha persecución, y que están logrando llevar adelante este proyecto artístico-cultural muy comprometido con la realidad. La misa de hoy fue emocionante y tuvo sus momentos también, ¿no? Porque estaba presente la vicepresidenta de la Nación y algunos gobernadores, que fueron silbados y repudiados por parte del público, y a la vez se le hizo una escrache en medio de la misa. Las palabras del delegado papal fueron muy precisas y bastante justas. Y